La protagonista es María Larroya, que era una señora que vivía en barrio de Nuestra Señora. No sé si te han hablado de la casa de Pepe, justo enfrente de la Fonda Crueño. Esa casa que restauró... Ahí, esa era la... Bueno, pues esa casa era de ella. Y no tenía hijos, solamente tenía sobrinos, y entonces está relacionada con toda esta gente. Yo no te sé asegurar si es este el padre de Antonino, este señor que está aquí en la parte de arriba, este alto, y me interesa mucho, sobre todo por la vestimenta que lleva que llevan los personajes, que de verdad que es de categoría, como ves, ¿no? Para estudiar la ropa van elegantísimos, el traje y tal. Pero yo, al no vivir mis padres, ya no te sé decir quiénes eran. Solamente sé que se reunían en torno a esta señora, en torno de María Larroya. ¿Pero dónde? Pues ahí en barrio de Nuestra Señora. Pero esto alguien te podría, yo no sé quién te podría decir, pero claro, tiene que ser gente muy mayor y que también tenga esta foto. Pero yo no te sé decir. Estos son amistades de ellos. Pues imagino que maestros y médicos y gente que había entonces por aquella época, ¿eh? Porque la reunión es en el pueblo, ¿eh? ¿Y la foto estará hecha en el pueblo? Yo creo que sí. ¿No estará hecha en León en algún estudio? No, esta foto, no sé. Bueno, es que se ven un cortinaje ahí y un cuadro ahí, y un cortinaje ahí. O igual es simplemente en una obra de esas de teatro que hubo y luego se hicieron la fotografía, ¿eh? No lo sé. Entonces tú imagínate lo que es esta, cómo está esta fotografía, lo que representa, ¿eh? La clase también social que representa. También era secretario el marido, o yo es que no sé decirte, digo abogado y no quiero decir abogado porque igual no era eso, pero que entonces había mucha gente que hacía de abogados y a lo mejor no tenían la carrera de abogado, ¿eh? Eso ocurría, lo habrás oído tú, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, era eso lo que se dedicaba. Y tenía toda esa rotonda de ahí, de barrio, toda esa rotonda, esa casa que hace rotonda entera, todo era de ella, de María Larroya.